Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Hoy la muerte del chango Farías Gómez. Hace instantes, en la puerta del sanatorio Otamendi, su hermana daba testimonio. Marían Farías Gómez. Si hubiera seguido esto, él lo iba a sufrir. Lo que lo traicionó fue el enfisema, pero el chango tenía un tumor. Y sabemos que el tumor de pulmón es uno de los peores. Y bueno, se murió dormido. Ayer a la mañana, antes de que lo intubaran, le pidió a sus músicos que tocaran a la noche. Murió en su ley. Él era todo. Cuando Juan Ponce llega en el monte su voz pastosa. El hacha de la luna se deslava, hoja por hoja. El hacha de la luna se deslava. Gracias, Chango Farías Gómez. El vacío que deja va a ser imposible de ocupar. Realmente, muy buenas noches. Escuchábamos Canción del Obraje, la voz de Chango junto con la de Mercedes Sosa. Realmente una extraordinaria interpretación de una extraordinaria canción. Pertenece al disco Chango sin arreglos del Chango Farías Gómez con La Manija. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Amigos, buenas noches. Horacio Prado, Paola Escobar. Bueno, estamos todos, excepto Nacho, que se fue a ver a Babasónicos. Es muy adolescente. Sí, qué cosa este chico, ¿eh? Me falta. No hay caso. Yo creo que hay que hacerle un correctivo ya. O que nos lleve, en todo caso. O que nos lleve, que nos invite. No un sábado, pero... Bueno, muy buenas noches de nuevo. Estoy realmente como... tanta alegría seguida me va a hacer mal. Se cantaba por ahí. Va a estar acá, dentro de muy poco, una de las figuras más importantes que tiene nuestro rock, que es el señor Morris, un pionero en todo sentido, un pionero multinorma, diría yo. Bueno, fue el autor de la primera canción de rock argentino, que está considerada la primera canción de rock argentino, que es el tema Rebelde, que tocaba con los Beatniks, que conformaba con Pajarito Saguri. Estamos hablando de 1965, una canción de 1965. Bueno, Morris, a los 68 años, volvió al disco de la mano de su hijo Antonio Virabén, con un disco muy bueno, por otra parte, y va a estar acá, Morris, con Antonio, para conversar de todo esto. Y además, muchísimo, bueno, se está desarrollando el Festival de Tango de Buenos Aires, y pasan cosas realmente muy interesantes. Estuvimos con Andrés, nos pegamos unas vueltitas por ahí y nos encontramos, por ejemplo, con un gran momento con Juan Carlos Godoy. Sí, Juan Carlos Godoy, cantor de tango, 89 años, hombre que pasó por las orquestas de Tanturi y básicamente por la orquesta de Alfredo De Angelis en los años 50, a través del Glostora Tango Club, se hizo muy conocido. El hombre sigue grabando, sigue cantando y sacó un disco que tiene mucho que ver con toda la temática de Turf, y eso fue el eje de su espectáculo que presentó, de su concierto del miércoles pasado, haciendo eje en la relación entre el tango y el Turf, es decir, los temas de tango dedicados a esta pasión burrera que tiene una larguísima historia. Bueno, muy gardeliano todo, ¿no? Absolutamente. Por una cabeza, le guisamos solo. Sí, y de ahí para adelante mucho, y sobre todo en la, digamos, a través de la pluma de Celedonio Flores, así que vamos a estar hablando de este concierto y también de lo que está pasando en el Festival de Tango, que todavía sigue hasta el martes próximo. Todavía hay unos ecos del muy buen momento que pasamos el sábado pasado en el auditorio grande de la radio con el conjunto de Mariano Otero. Realmente fue bárbaro. Una noche de mucho frío, había muchísima gente y fue un show buenísimo, que desde ya lo pueden pispear en nuestra página de Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Y bueno, como ustedes saben, hoy se celebra el Día de la Radiofonía y por lo tanto vamos a estar recordando ese momento y vamos a estar recordando un poco la relación que ha tenido muy, muy, muy cercana la música y la radio y sobre todo el tango y la radio. Sí, es imposible pensar, digamos, el desarrollo del tango, el desarrollo histórico sin la ayuda de la radio. Realmente la radio no solamente le dio un lugar de difusión, sino que en esta misma radio donde estamos ahora, Radio Nacional, que antes era Radio El Mundo, había orquestas estables, era una fuente de trabajo para muchos músicos y muchas veces la calidad, digamos, y el prestigio de la radio también estaba dada por el prestigio de su orquesta. Así que vamos a estar hablando de esta relación tan indisoluble entre la radio y el tango y pasando algunos audios muy interesante de Goyeneche hablando con Antonio Carrizo. Vamos a regalar un libro increíble, un libro que hizo Carlos Ulanowski, periodista de una gran trayectoria, de hecho periodista de esta radio, Radio Nacional. Es un libro sobre la historia de Radio Nacional, se llama Voces de la Historia, y también trabajó ahí Susana Pelayes y equipo, y realmente es un premio buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es un libro muy completo, así que a quienes llamen, ¿a dónde, Miguel? Escucha, vos que escuchás una voz de radio, escucha. Una auténtica voz. Lo que pasa es que ustedes son muy generosos. Bueno, pueden llamarnos al 4-999-8700, o si no también, desde cualquier lugar del país, como siempre decimos, por el valor de una llamada local al 0810-999-0870. Si me permiten agregar, compañeros, el libro, que es fabuloso, lo tenemos acá, sí, una joyita, viene acompañado de dos compactos con las grandes voces que pasaron por Radio Nacional, los recuerdos y los actuales conductores. No hay que perderse esto, no tienen que No, porque aparte es un libro que no se vende, no se consigue. No se consigue. Así que bueno, a quienes llamen, y vamos a jugar un poco, queremos que los que llamen nos digan cuál fue el programa de radio que más le influyó en términos musicales. Uh-huh. Hubo, como todos sabemos, la radio suele ocupar un lugar que nosotros muy humildemente pretendemos que así sea, aunque sea un 1%, como guías, como faros, como divulgadores de música. Ahora estoy pensando, no sé, desde Bobby Flores hasta Hugo Guerrero Martinez, pasando por ciclos muy importantes en la historia del tango, como los Tora Tango Club, hasta, no sé, el programa de Marmurek y Rimavicius, Plácido Domingo. O si no, digamos, felizmente que lo tenemos con nosotros, Héctor Larrea. O Héctor Larrea. Con un abanico. Bueno, ¿cuál fue el programa que más te enseñó musicalmente? ¿A qué teléfonos? Reiteramos al 4-999-8700 y también al 0810-999-0870. Digamos nuestros programas preferidos, los que nos marcaron a nosotros también, hablando de música. El Tren Fantasma. Está bien. Y 9 PM, de Lalo Mir y La Negra Bernacchi. Bueno, Lalo Mir a medio de los 80, a fines de los 80, todas las cosas que hizo fueron fabulosas con la música. Sí. Y ahora disfruto también de muchos programas. Disfruto mucho el de Carlos Polimeni. De acá. Sí, realmente. A veces hace programas temáticos muy buenos. Yo escucho el de Fisherman a veces y también me parece algo muy interesante, muy... El que tiene en la 2x4. Sí, en la 2x4 y... Sobre tango. Sobre tango, específicamente. Está muy bien ese programa. Bueno, ¿hay el tuyo, Miguel? Bueno, Carlos Polimeni, coincido plenamente, tenemos el gusto de verlo trabajar acá. Y el show del minuto, que marcó un antes y un después en la radio, con el negro Hugo Herrero Martínez, que hace poco lo perdimos, o La Vida y el Canto con Antonio Carrizo. Bueno, también es muy didáctico todo lo que hace Alfredo Rosso. Claro. Desde siempre, dentro de lo que hacía con Pergolini y lo que él hace por su cuenta. Y digamos, dentro de la casa, todo lo que hay en clásica, desde el programa de Saltón, el programa de Leandro Donoso, que son programas que tienen que ver con la música. Donoso con más o menos, ¿eh? Sí. A mí no me llegó el libro La Historia del Baile, la reedición. El próximo sábado va a estar acá Sergio Pujol, su autor. Vamos a pasar Benny Goodman, vamos a pasar Carlos Di Sarli, vamos a pasar rock and roll, toda música bailable el próximo sábado, pero bueno, vamos despacito. Acá en 1996 salió un disco que fue muy importante, fue Red Hot and Rio, volumen 1, en el cual, digamos, de algún modo cristalizaba ese coqueteo que había entre la bossa nova y la música electrónica, sobre todo el pop norteamericano. Por esos días, esos años, década del 90, gente como Beck, como John Lennon, el hijo del Beatle, bueno, mucha gente se acercaba a la bossa nova, le daba una impronta electrónica y fue un momento muy importante. Acaba de salir ahora el Red Hot and Rio Volumen 2. Esto siempre fue a beneficio de organizaciones que luchan en contra del SIDA. Uh-huh. Vuelve a hacerlo y salió la versión 2011, este Red Hot and Rio es realmente muy bueno, también está Caetano Veloso, David Byrne. Hay un tema que a mí me encanta justamente, un tema que es de Beck, Tropicalia, es un homenaje al tropicalismo de Beck, y acá lo canta junto con el gran brasileño, esa voz impresionante de Seu Jorge. Beck y Seu Jorge, Tropicalia, vamos. As ruas têm um charme bem tropical. As embaixadas que ficam sem opções, onde os turistas vão e se descompõem. Você dançou e pleno fogo cruzado se mascarou e vai voltar do passado. Passou calor no bar equatorial. Não tem confete, não tem mais carnaval. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a big bitch. Maré de azar. Cantou canções funerárias pros garanhões. Que são de bronze anabólico. Vão tropeçar na neblina do milênio. Até cair e se desinflarem. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. To be a victim. Oh, and now you've had your fun. Under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes. Leaves you plain and left smiles of a pestilent love. You wouldn't know what to say yourself. Love is a flower ready you to yourself. Wizard away to break your veil. To be a victim. Momento más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2, lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión, chinito, chinito. Un show, un momento, qué noche, en Flores Negras. Seas Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedigré. Y a pesar de la cartilla, largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechos en la arena por las patas de un tongo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin amor ni dignidad. Paso siempre mi misadura, soy eterno cara dura, por la raza caballar. Me arrastran más la perrera, más me tiro una carrera que una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su misé. Barretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Claro, belleza, qué tango hermoso. Bueno, Juan Carlos Godoy cantando Palermo. Sí, de Delfino, Villalba y Braga. Qué lindo. Bueno, un clásico del repertorio de Gardel. Este bloque de tango y turf está dedicado a Roberto, del barrio de Caballito. ¿Burrero el hombre? Está dedicado a él. Y también le quiero mandar un saludo a Mónica Ubiría, que me mandó acá un mensajito muy tierno. Gracias, Mónica. Se desarrolló el día jueves en el Festival de Tango de Buenos Aires una especie de velada temática basada en la relación del tango y el turf, que es realmente riquísima. Yo creo que hay mucho más relación entre el tango y el turf que entre el tango y el fútbol, digamos, en profundidad, en densidad, en peso específico, siendo el fútbol una pasión de multitudes, y el turf, que lo fue, digamos, nunca llegó, digamos, a lo que fue el fútbol. Sin embargo, yo creo que tiene que ver mucho lo que fue Gardel. Sí, ¿no? Sí. Que fue de algún modo el fundador del tango canción, que a partir de 1916 empezó a difundir un montón de temas con temática burrera y a su vez compró sus caballos, era amigo de Leguizamo, ¿no? Y creó toda una mística alrededor del tema. Sí, es muy curioso también que toda esta mística que creó Gardel y que después, digamos, algunos poetas prosiguieron escribiendo, sobre todo en Lunfardo, usando poca metáfora, todas historias, muy narrativas toda la temática entre el tango y el turf. Es curioso que ahora que hubo tanta, digamos, tanto revisionismo, distintas temáticas del tango, lo del tango y el turf quedó un poquito de costado, excepto, bueno, este concierto que pasó la semana esta que está cerrando, que lo protagonizó Juan Carlos Godoy, que estuvo acompañado por un trío de guitarras que lidera Carlos Juárez, y que realmente fue precioso escuchar esos tangos, porque muchos de esos tangos, exceptuando este que es Palermo, o quizás Por una cabeza, o Leguizamo solo, son tangos preciosos, son tangos muy sencillitos. La voz de Godoy también es una voz muy chiquita, muy, digamos, con muy poca impostación, es muy directa. Y realmente escuchar, por ejemplo, la Milonga Pronte, Uno y Uno, escuchar Mala Entraña, Canchero, escuchar Tirate un Lance, todos esos tanguitos tan, tan lindos y tan chiquitos recreados en la voz de Godoy, fue muy placentero. Y aparte, realmente era como que todo el auditorio estaba ahí subyugado por las historias de Palermo, de los burros, de las fijas, toda esta temática bien burrera, bien específica. Y Godoy lo único que se dedicó a hacer fue a cantar, no habló entre tema y tema, casi ni se despidió. Lo único que hizo fue cantar y recrear esta pasión que él mismo tiene, sí, porque sí, en el video de presentación contaba historias, sí, sí, sí, sí, de cómo ganó y perdió jugándole a los pingos, de cómo una vez ganó una fija, un gran premio. Sí, que se compró un Chevrolet. Sí, pero que después le cayó un árbol encima de su Chevrolet mientras estaba con una chica. Claro, y ahí, sí, y ahí dijo, bueno, lo que se gana se con pierde, el juego. Se pierde con el juego. Así que tengo una relación muy linda y que tantos tangos ha dado. Estamos hoy recordando el Día Nacional de la Radio. Y bueno, están llamando ¿a qué teléfono, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también al 0810-999-0870. Recordamos que el libro es La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, que escribieron, bueno, Carlos Ulanowski y Susana Peláez y equipo. Una joya para tener en casa ese libro, ¿eh? Sí, sí, totalmente. También nos pueden dejar mensajes, ¿cuál es tu programa preferido en cuanto a que te enseñó música? En nuestro mail floresnegras@radionacional.gov.ar o también en Facebook Flores Negras en Radio Nacional. Quiero decir que acaba de entrar Moris y Antonio Viravent a la radio. Buenísimo, un ratito. Aparte, Antonio me mostró así como si fuese un trofeo, me hace la pasarela en el 78, una botella de tinto, así que impresionante, impresionante. Falta pan con jamón. Ahora vamos a hablar de estas cosas con Antonio y con Moris. La radio y el tango. Presentame algo importante que haya ocurrido en una radio en la historia del género. En estos mismos estudios, Radio El Mundo, año 1963, vuelve la orquesta de Miguel Caló, la famosa Orquesta de las Estrellas, vuelve con varios de sus célebres músicos, como por ejemplo en bandoneón Armando Pontier, en violín Enrique Mario Franchini, en piano Orlando Trípodi, realmente un seleccionado de músicos acompañado por voces increíbles como la de Podestá, como la de Verón. Alternando esas voces, se vuelve a juntar después de varios años esta orquesta tan, tan interesante de la década del 40. Año 63, en la radio, escuchen este regreso presentado ni más ni menos que por Cacho Fontana. Dale. Y yo te sigo y te aliento. Y vos tenés sentimiento para regalarme en la calle. Y cuando tu voz se acalle, quedará en el corazón tu brochazo de emoción. Para que un aplauso estalle como premio a tu canción. pesar viejo, triste y sin valor, lento el paso al caminar, voy cargando mi dolor. Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer, en las calles más extrañas siento el alma florecer. Nadie observa mi vida y le importa mi dolor, nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor. Y así vago sin cesar desde el día que llegué, cuando en poco de un sueño loco todo lo abandoné, y andando sin destino de pronto me alzaré. Al escuchar de un vivo el tango aquel, no os traigo otra cosa que cantaba Carlos Gardel. Y al escucharlo recordé todo el pasado, los años mozos tan felices que pasé, mi viejecita, la mamacita, la noviecita que tanto amé. El tango que trae recuerdo, mi Buenos Aires, te quiero adorar. Mi dolor, nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor. Y así vago sin cesar desde el día que llegué, cuando en paz de un sueño loco todo abandoné, y andando sin destino de pronto me alzaré. Al escuchar contigo el tango aquel, que no os traigo otra cosa que lo cantaba Carlos Gardel. Está Rubens y Suárez Villanueva, esta evocativa página de tango, lejos de Buenos Aires, que nos expresó así su motivo con Miguel Caló y su Orquesta de las Estrellas, con la voz de Raúl Verón. Usted tiene la palabra. Soy Sky, me gustaría escuchar Soy la Morsa por los Beatles. T-shirt, stupid bloody Tuesday man, you've been a ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sinrazón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé qué haré. Yo estaré en el medio de la ruta. Yo estaré en el medio del camino. Yo estaré abajo de la lluvia. Yo estaré con mi guitarra al hombro. Seré la voz del camino, afinada por el tiempo y el destino. Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sinrazón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé. Yo estaré en el medio de la ruta. Yo estaré en el medio del camino. Yo estaré abajo de la lluvia. Yo estaré. Moris, Antonio Mirabén, Antonio Mirabén, Moris, Civilización, el tema que abre Familia Canción, un gran disco que acaba de salir y que representa de algún modo el regreso de Moris al estudio de grabación después de muchísimo tiempo. Su último disco en el estudio había sido del 95 y es a su vez un gran paso que da Antonio Mirabén en su trayectoria, que es mucho más grande de la que uno sospecha. Ya tiene 13 discos grabados con algunas compilaciones en el medio, y es realmente un disco que tiene un valor musical muy importante, pero además un valor afectivo de un padre y un hijo, que de eso se trata. Y acá están en los estudios de Radio Nacional, Moris y Antonio. Buenas noches. ¿Cómo Moris? Muy bien. ¿Cómo andas? Escuchando, Antonio. Escuchando. Qué bien lo resumiste, che. No hay nada que decir después de la presentación. Bueno, muchas gracias por venir, realmente. Y a mí me provocó mucha emoción escuchar el disco por ambos, ¿no? Por vos, Moris, porque creo que escuché 30 minutos de vida cuando tenía 13 años en mi barrio de Florida y me parecía un disco perfecto y no podía creer lo que escuchaba, y lo volví a escuchar ahora de nuevo todo enterito y sigo sin poder creer lo bien que está ese disco. Lo increíble es el disco, que tiene muchos años y aparte que está grabado en, creo que en dos canales, claro. Sí, muy chiquito. Y vos, Antonio, porque siempre me pareció que no tenías el reconocimiento que merecías, y acá me parece que está, digamos, lo necesario como para que tu música y tus estribillos, que hay mucho de eso en este disco, aunque está firmado por los dos, empieza a ser un poco más valorado y más cantado, pero yo creo que los músicos populares lo que quieren es que sean cantados, ¿no? Por la gente, silbados. Sí, memorizados. Memorizados. Memorizados, sí. Eso es importante, ¿no? Y acá hay mucha música, tiene algo, por un lado, muy tanguero en su lírica, en su ambientación, pero rítmicamente es memorable. Sí, es un disco... Te lo puedes aprender. Es un disco importante para los dos, es verdad, para él y para mí, por el momento en el cual llega, que es un momento justo, ¿no? En estos días pensamos con papá que qué bueno que lo hicimos ahora, con vos lo hablamos, y no hace 10 años, porque ahora estamos los dos en un momento lindo para básicamente para compartir, vos tenés, ¿no? Has debutado en la paternidad. También, no es menor, no es un detalle menor que yo sea papá hace 8 meses. Digamos, el disco, como vos bien decís, musicalmente tiene un sentido, pero también hay un sentido familiar, personal, humano, por suerte, ¿no? Porque si no sería un disco más. Y es cierto que es un símbolo para nosotros y también una manera de culminar, bueno, toda una vida haciendo música juntos, ¿no? Pública y privadamente. Moris, hablando la vez pasada, me contabas unas cosas muy interesantes, ¿no? Que muy complicado, ¿no? Competir con el pasado de uno. Y yo decía que a veces, me contabas que un día volviste a Doc Sud a ver si te volvías a inspirar y que no. No, porque yo creo que son cosas... del momento. No me parece que puedas ir a sentarte, por ejemplo, a una ruta y decir, quiero componer sobre las rutas. Claro. Son cosas que pasan porque, como decía Antonio recién, ¿no? Las circunstancias dan en ese momento y hay una espontaneidad y una circunstancialidad, qué buena palabra, que te lleva a que todo sea de una manera muy especial de ese momento. Yo les quería preguntar cómo fue el trabajo conjunto, digamos, cómo fue el trabajo en las canciones, porque no figura la autoría ni de uno ni de otro, sino conjunta. Muy elástico, digamos. Trabajamos primero las músicas, después las letras, después corregimos letras, corregimos músicas. En el estudio también un trabajo importante, porque yo canté mucho, Antonio cantó mucho, y después se eligió partes sobre lo que estaba todo cantado. O sea que fue cantado. Claro, hubo como una especie de rompecabezas también, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, uno de los temas que le gusta más a Mariano y a mí también, que es Brasilero y Guaraní, yo lo iba a empezar a cantar, porque bueno, habíamos pensado que era un buen tema para que yo arrancara. Sin embargo, fuimos al estudio y dijimos, che, Moris, canta entero el tema, ¿no? Para tenerlo, qué sé yo, vos vas a entrar en el B, pero cantá el A. Cuando vamos con Víctor Volpi, mi socio, ¿no? A hacer una premezcla y plantamos la voz de Moris para que no entienda, bueno. Se pone la música y al costado pones la voz y escuchás. Empezaba tan bien, allá al fondo donde duermen los camiones. Quedó. Dejémoslo. Para mí es un estribillo de hinchada, de cancha. Sí, sí. ¿No? Tiene bastante de tango el tema. Tiene mucho de tango. Y de candombe. Básicamente el disco tiene muchísimo de tango. Presente o en el aire, flotando. Sin tener ningún tango. Sin tener ningún tango. Exactamente, sin tener ningún tango ni hacer... digamos, promoción o publicidad de que qué tanguero. Yo cuando estaba revisando tu disco Ciudad de Guitarras Callejeras, y vos cuando está puesto, viste que antes se usaba algo entrañable, ¿no? Disco Los Beatles, ponían, qué sé yo, rock, shake, balada. Y vos ponías, en el mendigo Doc Sud ponías tango, y no es un tango tampoco. Bueno, cuando fui a Sadaica a registrarlo como tango, el tipo me dijo, pero vos no sos del tango, me dijo. No. Digo, ¿cómo que no soy del tango? No, vos ¿Quién es el tango? Claro, había hecho mi querido amigo Pipo, entonces le puse tango. Entonces el tipo me dijo, pero ¿cómo tango? Si vos sos de la música moderna. Y le digo, no, vos pones tango. Y yo, bueno, está bien. Claro, se aclaraba, es lindo eso, ¿no? Antonio, balada. Sí. Antonio, ¿vos conociste a tus abuelos paternos? Sí, conocí a Mauricio, Beco, lo llamábamos, que era el papá de papá. Y a Coca, Carmen. Sí, tengo recuerdos muy... ¿Cómo era el padre de Moris? Y era un personaje. Pero no era tanguero, ¿eh? No, era un personaje, que se encerraba en el cuarto a leer y había tapiado la ventana para que no entrara luz. Entonces se metía tomaba mate en un vaso de vidrio y de repente tenía pocas pulgas, me acuerdo, bastante, ¿no? Pocas, sí. Entonces estaba charlando, mientras se aburría y decía, bueno, chao, me voy a charlar con Shakespeare. Entonces se iba a leer Shakespeare, ¿no? pero... ¿Que era de origen francés? De origen francés. No, él era argentino. No, pero de origen. De origen, sí, sí. Sí, Mauricio Viraven. Y era, además, era ingeniero agrónomo, tenía un campo en Chivilcoy, y escribía, era periodista. De hecho, fue director durante un tiempo del Diario Democracia, ¿no? Mi hijo fundó el Diario Democracia, para apoyar la candidatura de Perón. Impresionante. Sí. Bueno, el periodismo los recorre bastante, porque en tu caso, Antonio, vos has ejercido el periodismo y la crítica musical también. Sí, sí, no. Y el periodismo, yo, es algo que primero te pone en contacto con la palabra, que para nosotros la palabra es el pan, ¿viste? Uh-huh. Y sí, a veces recopilo y pienso un poco de tipos, los tipos que más he admirado han sido todos periodistas, qué sé yo. Art, Borges, todos escribieron a momento en un bueno, diario. Bueno, y tu viejo y vos también tienen, vos tenés una cosa muy cronista, sí, ¿no? Sí. Muchos temas cronican situaciones, sí, algunos, no todos. Sí, varios, sí. Varios tienen... bueno, mi viejo me entrenó bastante en el tema de escribir, y porque él había tenido un diario, y entonces estaba bastante... Me decía, bueno, a ver, redactame esto, redactame aquello. Yo era bastante no sabía eso, que te pedía que redactabas alguna cosita. Sí, decía, redactame algo de esto, a ver cómo lo redactás. Ah. Bueno, son las 22:47 de este sábado aquí en Flores Negras. Estamos conversando con Moris y con Antonio Viraven, presentando Familia Canción en el Día Nacional de la Radio. Y tenemos unos teléfonos para regalar sobre el fin del programa un libro hermosísimo sobre esta radio, Radio Nacional. Los teléfonos son 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-999-0870. El libro es La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2010, de Carlos Ulanowski, Susana Pelayes y equipo. Estamos preguntando, Antonio y Moris, a nuestros oyentes, ¿qué programas de radio te influyeron musicalmente? O sea, ¿te marcaron, te enseñaron, te guiaron musicalmente? Acá decíamos con Andrés, bueno, Larrea, 9 PM, de Lalomiri y Bernacci, los programas de Alfredo Rosso. Vos sos de la tenía, época de Modar en la noche. Tenía que hacer memoria, pero bueno, sí, Modar. Y había un programa que lo hacía Jorge Álvarez, que se llamaba... se me olvidé completamente ahora. Pero sí, básicamente... Bueno, Jorge Álvarez, el autor de Mandioca y de todos los primeros discos. Claro, claro. Él tenía un programa exclusivo para difundir los temas de Mandioca. Impresionante. Y lo hacía Caballero, que era un muchacho uruguayo. Alternativa se llamaba. Y había tomado con... Había tomado como 4 horas de radio desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Y vos, Antonio? Recién hablábamos. A mí me ha formado mucho la 2x4. La FM. Que en su momento fue la FM Tango. Me gusta decir la FM Tango. A mí sí. También, la época de Peyronel. Me encanta, claro. Sí. Que siempre ha sido una radio, como es normal, como pasa tango todo el día, muy regular. Porque pasa cosas lindísimas y cosas más o menos. Pero yo en una época andaba con una libretita, escuchando la 2x4, y anotaba las orquestas que me llamaban la atención. Así descubrí quién era Raúl Verón. Dije, che, ¿quién es este tipo? Canta mejor que Gardel, ¿viste? Iba anotando, en serio. El otro día escuché una versión de... Se llama... Ada Verón o Elba Verón. Sí, Elba Verón. Eran todos la misma familia. Ah, no sabía. Bueno, me José Verón. Él, José, Adolfo. Mira vos, escuché una versión de Garufa de Elba Verón que paré el auto porque me puse a llorar. Porque la mina lo canta de una manera. En el momento empieza a hablar Alberre, ¿no? Dice en el Kerpa, en Espojá, del parque japonés. Ah, qué bueno. Histórico. Así que mucho mucho tango y a veces algunas AMs de tango. Hay unos mensajitos. Vamos a ir escuchando a nuestros oyentes. Bueno. Amigos de la noche de Radio Nacional, la verdad tienen un programa bárbaro, un programa espléndido por los temas que tocan, por la música que pasan, por cosas tan lindas como la de Godoy y además, Sky, la verdad elegiste un tema bárbaro, hermano. Bueno, porque Sky recomendó Yo Soy la Morsa, y quiero decir que Sky en este mismo instante debe estar terminando el concierto que reinaugura un templo realmente del rock argentino, que es Estadio Obras. No Pepsi, no Coca, sí, no nada. No Obras eso. Sanitarias. Vuelve a llamarse, vuelve, ¿sí? Vuelve a llamarse Obras. Qué bueno, che. Y vos tenés un disco, yo escucho un disco en vivo tuyo, sí, en Obras, llama, sí. Impresionante. Qué bueno. Necesito un golpe de suerte en este día gris de la ciudad. Sí, es bueno. Es buen tema. Qué bueno que vuelve a su origen y no a una marca, ¿no? Viste que es muy común que las marcas denominan que, los estadios. Nuestro saludo a Sky, que gentilmente nos dijo qué tema quería escuchar aquí en Freneras. Hay más mensajes, dale. Mariano, quería evocar Gira Mágica y Misteriosa, que estuvo 14 años en Radio Nacional, y a propósito de que tenés a Morris allí, él estuvo en el auditorio celebrando sus 14, recién había vuelto de España, y fue un gustazo tenerlo a él, pero a la vez estuvo Box Day, cantidad de gente en el auditorio, en la calle, una delicia. Marvis igual lo fletó a Julio Alberto Villé. Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra y deseosa de tener ese... Gracias, Cristina, una fanática de Julio Lacarra. Bueno, y se acordaba de un gran programa, Gira Mágica y Misteriosa. Sí, estuvo mucho tiempo. Totalmente, totalmente. Mucho tiempo, muy buen programa. A ver, dale. Hola, felicitaciones por el cumpleaños de la radio. Yo tengo 74 y escuchaba el Glostora Tango Club. Lo que quisiera, me gustaría ganar el libro para mi nieto que estudia comunicaciones. Y es Martín Rosende y 671 son los números de documento. Bueno, qué lindos. Hay muchísimos que no podemos pasar porque si no... por ejemplo, Eduardo Zanolo de Mar del Plata, Juan de Almagro, bueno, José de Palermo, Glostora Tango Club, Silvia de Casuso, Raíces. Sí, Blanca Rebori. Blanca Rebori, Cristina de Quilmes, Neria de Chivicoy, todos dejaron sus últimos tres números del documento para justamente participar del sorteo del libro de Uranovsky sobre Radio Nacional. También acá hay un programa que no conozco, un programa del musicólogo Epstein sobre música clásica, es Héctor quien escribe. También La Venganza Será Terrible, de Dolina, sí. Que es verdad, yo he escuchado muy buena música. Yo iba a decir antes, se me pasó, sí. En Dolina yo he descubierto algunas cosas. Muy bueno. Mucha gente descubrió, ¿no? Nelly Omar, que iba en una época bastante seguida. Sí, porque él tiene una visión del tango muy particular, sí. No pasa lo habitual del tango, ¿no? Tiene su manera de difundirlo. Bueno, aquí también elige el programa de Víctor Hugo Morales sobre Piazzolla, que también está muy bien. Bueno, muchísimos mensajes, hay algunos más grabados, dale. Mi nombre es Marta, de Villa Mitre, los tres números del documento 869. Gente de música, Guerrero Martínez, sí, seguro, de los de antes. Será solo mucho ahora con folclore para mí. Marcelo creo que es Arce, música clásica, y en otras cosas que a veces arma también es impresionante cómo hace degustar esto. Polimeni hoy en día y Piazzolla, Víctor Hugo. Señores, estoy escuchando su programa. Me gustaría tener el libro. Soy Raquel y he escuchado toda la vida Radio Mundo, los Sola Tango Club, los Pérez García, en fin, tantísimas cosas. El número de documento es... Bueno, muchas gracias a todos. Realmente impresionante. Bueno, hoy es el Día de la Radio y estoy con Morris y con Antonio Virabén. Quiero recordar un momento, un instante... De 1974, Antonio tenía 5 años, era un pibe muy hinchapelotas, como todos los chicos a los 5 años. Morris estaba a punto... se portaba muy bien. Si pasa contradecía al conductor, estamos todos locos. ¿Por qué no? No. Así le da pimienta, sabor, si no... Y 74, Morris estaba a punto de sacar Ciudad de Guitarras Callejeras. Lito Nevia estaba enamorado de la palabra melopea, que es una palabra realmente muy linda. De hecho, le puso quizás... Para mí, su mejor disco le puso Melopea, que es del 74. Después le puso a su sello discográfico independiente, le puso Melopea. Y tenía un programa llamado Melopea. Quiero recordar un instante en este día de la radio a Lito Nevia, conductor, teniendo de invitado a el señor Morris Virabén, un material que el mismo Morris rescató en el disco... Y ese material me lo dio Lito Nevia, me lo pasó él. Cintas Secretas... que realmente tiene unas pequeñas joyas, como por ejemplo la versión de... A ver, acá lo tengo anotado. Ahí lo tenés. La versión que quiero escuchar es la versión de El Mendigo Doc Sud, que ahí Lito hace referencia a Antonio, un pequeño Antonio, dale. Esto que escuchábamos era Morris en Te Tocarán el Timbre, tema inédito, es decir, que todavía no he grabado ningún disco. Morris, tenemos tiempo para escuchar un tema más. aparte de que nuestra próxima audición está también dedicada a vos para escuchar tus últimos temas. ¿Cuál es el tema que podemos escuchar? Bueno, entonces podemos escuchar ¿Puede ser el mendigo del Doc Sud? ¿Del Doc Sud? Acá se escucha Percusión, que es el hijo de Morris, Antonio, que está al lado nuestro. Bueno, fenómeno. Vamos a hacer el mendigo del Doc Sud. El mendigo del Doc Sud. Yo soy el mendigo del Doc Sud. Vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Hoy el sol brilla, 15 de mayo, y yo sentado al final del riachuelo soy feliz. Las palomas vuelan de fábrica en fábrica y el río de aceite parece contento. El mar negro de mis libros de historia, si me ves con mi roña y mi cara cansada, yo conozco la historia del Doc Sud industrial. Yo fui obrero de la Shell. Yo soy el mendigo del Doc Sud. Conozco el fin del riachuelo, ahí donde comienza el aceite estancado de la civilización. Yo soy el mendigo del Doc Sud. ¿Dónde está la nafta y el petróleo? Ahí están los ríos llenos de basura, volcándose hacia el mar. Ahí el mar formaliza los caminos mágicos debajo del mar. El mar no canta su canto en cantares de mar. Una mariposa blanca se ha posado tan blanca. Yo soy el mendigo del Doc Sud. ¿Dónde está la nafta y el petróleo? Ahí están los ríos llenos de basura, volcándose hacia el mar. Yo soy el mendigo del Doc Sud. Soy el mendigo del Doc Sud. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullado por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar, estacionan unos barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar, hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar. Él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El Puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Hey, Avenida España, de dibujada en el tiempo. Esos linjeras acampan ahí. Y una ronda alegre de camioneros matean mezclando el brasilero y guaraní. Brasilero y guaraní, otro de los temas del muy buen disco Familia Canción que estamos acá presentando con sus autores. Disco a cuatro manos, un disco de Antonio Virabén y Moris, y que va a ser presentado el sábado 17 de septiembre en el ND Ateneo. Y yo creo que el ND Ateneo va a quedar chico, va a haber otros seguramente. Dios te oiga, Mariano. Ahora van a estar en el programa de Lalo Mir, en Encuentro en el Estudio. El miércoles vamos a estudio, después nos vamos al Chaco, a Resistencia, a tocar un lugar muy lindo, se llama La Casa del Médico. Bueno, esto llega a Chaco, así que... El 10 de septiembre estamos en Resistencia y el 17... En el Ateneo, después, bueno, por suerte, planes para tocar por toda Argentina y Uruguay y España. Ojalá se pueda hacer todo eso. Bueno, este tema, Brasil y Guaraní, que a mí me gusta mucho, como vos decías hace un rato, habla de un lugar de la ciudad muy interesante, el fin de la ciudad, ¿no? Ahí en el sur, que es, digamos, el que se extiende entre. ¿Vieron la costanera sur, la reserva ecológica? Sí. Hacia la derecha está la Villa Rodrigo Bueno, las casitas que toman agua en el río. Y vas caminando y te metes y llegás a otros lugares del río. Hay un astillero, hay estatuas derruidas, hay algunos linjeras siempre dando vuelta, y hay sí camiones. Y con esta cosa del Mercosur es impresionante escuchar a gente hablando en guaraní, en brasilero, en todos los idiomas, y realmente fue registrado de modo impecable para este disco. Realmente es un agua fuerte porteña. Y yo les quiero preguntar a los dos, y primero a vos, Moris, por una cuestión de edad. Decime. ¿De dónde viene este amor por la ciudad? Y bueno, viejo, es así. Amor por la ciudad. Sí. Creo que es natural. Si sos porteño, hay muchas cosas de la ciudad que te gustan, que las querés. Yo no dije Buenos Aires, vos dijiste Buenos Aires. Yo dije amor por la ciudad, porque también... En Madrid hiciste lo tuyo. Bueno, pero fue una copia de lo que ya había hecho acá. Ah, bien. Sí, fue una copia de lo que había hecho acá. Yo creo que es natural querer a tu ciudad, a tu lugar. Y viene del fondo del corazón, de la mente, del corazón. ¿Sos una persona de salir de noche, de meterte así en lugares? He sido muy, muy de salir de noche, sí. Ahora menos. Ahora salgo de día. No mientas. Inés dice otras cosas. No. Bueno, en una época salí. Ahora salgo de día, temprano en la mañana. Hacer eso mismo. Para compensar, hombre. Ahora me levanto de la mañana, me compro los diarios, me los leo de cabo a rabo, salgo menos. Estoy seguro que lees El País de España. Todos los días. Che, Mariano, tenés mucha información. Mucha data. Todos los días lo leo. Wikileaks de ustedes. Lo leo a fondo. Está bien, hay que informarse de lo que pasa en... El Indio Solari decía que para hacer lo que pasa acá hay que leer los diarios de Estados Unidos y de Europa. Bueno, El País no tiene mucha información sobre Argentina, aunque como saben que llega a Argentina, le meten algunas cositas, ¿no? Pero tiene bastante información sobre España y sobre Europa, bastante jugosa, así que es bueno para leerlo. Te hace la pregunta que todo el mundo te hace, pero te la tengo que hacer. ¿Por qué sos tan vago para meterte en estudio de grabación y grabar? Porque temas tenés. Porque hay casos de gente que no graba porque no tiene canciones. No es tu caso. Vago. Vagoneta. Vagoneta. Vagoneta. Bueno, no tengo una explicación. Ya te lo dije en la nota. No hay una explicación. Pero posiblemente este año saque un disco. Así que... ¿Este 2011? Mirá que nos falta trabajar con este nosotros en vivo todavía. Bueno, pero estás vendiendo un disco que no existe cuando hay que elaborar este. No. Digo, este año voy a preparar. porque tengo, ya te conté que tengo un montón de temas dando vuelta y creo que tengo que sacarlos antes que me vaya. De viaje, como decían los tangueros. Claro, de gira, de gira. Pero hablando de gira, vos, por ejemplo, en la nota, Moris, con Mariano, en la nota que salió publicada en Radar, decías algo muy interesante, que decías, bueno, Cadícamo después de los 50 años, sus grandes temas fueron entre los 20 y los 50. Sí. Después de los 50, no compuso, o por lo menos no lo dio a conocer si compuso. Yo pensaba también en otros ejemplos. Chico Buarque compone y por lo menos lanza discos cada 8 o 9 años. Jaime Ross, por citar otro ejemplo, también. Digo, ¿qué es lo que pasa? O sea, en tu caso, porque tenés mucho material, pero quizás preferís... ¿Es un tema de inspiración? ¿Es un tema de que quizás no querés mostrar? No, yo quiero... Es difícil contestarlo, pero me parece que hace falta, digamos, todo un ímpetu de empezar, ir a las grabadoras, hablar con los managers. O sea, esto es todo un camino. Uh-huh. Y no siempre estás con ganas de hacerlo. Pero bueno, ahora como con Antonio hemos empezado y hemos arrancado, va a ser más fácil. Con esa nota, lo que decía, me parece, Andrés, tenía más que ver con el tema este de que en algún momento el aljibe se seca, fue tu imagen. Y bueno, le ha pasado, qué sé yo, Paul McCartney, digamos, ha tenido periodos muy, muy largos de que no hacía cosas muy buenas. Y de pronto vuelve y saca un gran disco, pero digamos, le ocurre a gente muy genial. Esto de que, bueno, le ocurrió a Cadícamo. Uh-huh. Y bueno, llega un momento que uno contó todo en su momento y que el pasado quizás... Siempre hay cosas nuevas para contar, ¿eh? Uh-huh. Siempre hay cosas nuevas para contar. ¿Vos qué pensás, Antonio, del tema? No, estaba pensando, por ejemplo, yo ahora que, si bien estamos con Familia Canción recién salida, yo soy muy inquieto, vos sabés, y de alguna manera estoy meditando un disco para el año que viene. Y a veces pienso, che, la cantidad de discos que yo he sacado con canciones que han escuchado 4 gatos locos, está para agarrarla y sacarla, ponerla de vuelta a ver si alguien se da cuenta. Digo, poner una vieja canción de vuelta en el nuevo disco. Porque en el fondo uno está componiendo casi siempre la misma canción o parecida. Hay que tener, como dice él, la motivación de decir, bueno, voy a hacer un disco nuevo cuando ya... Digo, mi querido amigo Andrés Fowil, el hijo del escritor fallecido, que en paz descanse, me decía... ¿Qué motivación que tenés para sacar un disco nuevo cuando en realidad si lo que vos ya cantaste ya está un poquito en Azar, un poquito en Anatomía, un poquito en Cardinal, un poquito en Buenos Aires, un poquito en este disco? Bueno, la verdad que hay que tener como, es como un argumento para seguir vivo, digo, grabar discos, sí, ¿no? Sí. Porque en realidad no es que yo creo que voy a cantar algo muy nuevo. Voy a buscar una visión distinta, ¿no? De, no sé qué opinás vos, papá, de lo mismo, ¿no? Sí, me parece que sí, me parece que yo releo, bueno, cuadernos de canciones y más o menos los temas rondan un poco en lo que he escrito siempre. Lo que pasa es que yo pienso que la visión que yo tengo ahora es un poco más madura, más como bueno, más madura, ¿no? Vos dijiste algo así al pasar, pero que no deja de ser profundo y significativo. Decía, bueno, antes que me vaya. O sea, hay también una urgencia, ¿no? El tiempo. Y el tiempo, sí. El tiempo te corre, como decía lo Manal. Quiero no decir, hay tiempo de más. Quiero decir que el sábado, claro, quiero decir que el sábado 10 de septiembre está cumpliendo, hablando de años, ¿no? 100 años Nelly Omar, la cantora nacional Nelly Omar, y vamos a hacer un gran homenaje. Que sí, sigue cantando, eso me enteré, por ejemplo, sí, escuchando a 2x4. Y bien, y es muy un milagro, bien. Porque más allá de la historia que tiene, que es cantando una historia bien. Increíble, sí. Sí, bien, es un milagro bien. Que siga cantando a los 100 y años. Y también está cantando bien un señor, escuchen cómo empieza este tema, track 6... Natalia, escuchen. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad, hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Parado en una esquina de un rancho en la ciudad, hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Las mismas expresiones, el mismo café, qué triste mediodía con nosotros es. Y cuatro empleados hablando de qué, sabiendo que están solos, aunque digan che. Juan Carlos con pullover, pelada y mujer, Ramón y Zay derecho, cadete y chofer, y Cacho charlatán, melena y un pan, que solos que perdidos los prójimos están. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad, hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez, estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Soy Elba de Ballester y mi documento termina en 150. Para que vean mi relación con Radio Nacional, les cuento que todos los días ceno con Apo, me voy a dormir con Dolina, me levanto con Anguita, desayuno con Larrea y a la noche, los sábados, todo el baile con Dos Gardenias y Aliberti. Chau, feliz cumple. En una esquina, Corrientes y Montevideo. Hola, buenas noches, habla Beatriz de Caballito. Entre tantos recuerdos de personajes de la radio, no quisiera olvidarme de Carlos Rodari. Muchas gracias, buenas noches. Es igual que hace un mes. Taxi, taxi. Amigos de Radio Nacional, soy María Inés de Almagro. Y bueno, yo recuerdo muchísimos programas, pero no puedo dejar de recordar Lado M en este momento, que para mí fue importantísimo. Entre otras cosas, me descubrieron a Nelly Omar, por ejemplo. Bueno, mi número es 935. Soy María Inés de Almagro. Muchas gracias a todos, realmente. Bueno, gracias también a Alberto de Caseros, Maricel de San Fernando, Flavia de Villa Crespo, Sara de Paternal, Alba de Villa Ballester, Fernando o Fernanda de Avellaneda. Bueno, muchísimas gracias realmente a todos. Ahora vamos a hacer el sorteo para el libro de Carlos Ulanowski sobre la historia de la radio. También Juan Andrade, muchas gracias por tu comentario por Facebook. Y métanse en Facebook en la semana en Frendas en Radio Nacional, que ahí tenemos cosas interesantes, programas antiguos y todo esto. Realmente esta pasión que es la música y la radio. Y bueno, y este placer que me da de estar con Morris y con Antonio. Antonio lo conocí a principios de los 90, éramos dos muñequitos pequeños. Qué jóvenes, qué Clarín. Era Mariano. Y me acuerdo de una vez regresando por la calle Tacuarí hablando de Edmundo Rivero en Lunfardo. Mirá vos, me acuerdo. ¿Cómo te acordás? Yo que digo que tengo mucha memoria de eso. De vos estabas a punto de sacar tu disco debut. Sí, 93 sería, Sony, ¿no? Sí. BMG. BMG, claro, lo que hoy es Sony. Ya nos gustaba el tango a los dos, mirá. Y sí, sí. Y bueno, y vos, Morris, también. Tantos discos escuchados y bueno, aquel encuentro en el Vips de Princesa. Ah, en Madrid. En Madrid, sí, hermoso. 2001, me acuerdo. 2001. Mirá, le queremos mandar un saludo grande a Pajarito Saguri, que la está pasando mal, que tiene un problemita de salud. Un abrazo grande. Y también estábamos recordando fuera de aire la importancia que tiene en esto que es la cultura y la música popular. De Chango Farías Gómez, ¿no? Sí. Lo recordamos al inicio del programa. Por supuesto. Gran intérprete, sin duda. Ya quería preguntar a Mori, ya que estábamos hablando de tango y escuchando sus letras, no solamente su último disco con Antonio, sino sus viejos discos. Digamos, yo encuentro tanta impronta tanguera que a veces me pregunto, en función de esa pelea, si se quiere, entre el tango y el rock, en algún sentido, ¿no? En los 60, o ese desencuentro, que si quizás los tangueros hubiesen sentado a escuchar un rato tus letras, hay una sintonía absoluta. Bueno, yo no la encuentro tan, digo, Néstor, más allá de lo musical, Néstor más allá Fabián de lo cultural. Quería grabar un tema mío, mi querido amigo Pipo. Claro. Y siempre me decía, qué buen tema tuyo. Y había unos tangueros que decían que eso no va a ser una letra tanguera. Así que con el tiempo yo pienso que ya las diferencias y las perezas se han limado. Uh-huh. Es que ahora con la perspectiva del tiempo, me parece que lo que ha quedado claro, que el rock argentino tomó la aposta, en términos sobre todo letrísticos, de cantarle a la ciudad, tomó la aposta del tango de la década del 40 y 50. Es decir, vos ahora querés ver la historia lírica de Buenos Aires, tenés que escuchar el rock, también los 70 y los 80 también, tenés que escuchar una progresión lógica esa, ¿no? Era una cosa que el rock se quedó con Buenos Aires. Sí. Quizás era una pelea más en términos culturales por un tema de mercado. Para mí fue un tema de mercado. No era de circunstancia, ¿no? Porque a la distancia es verdad lo que dice Mariano, que el rock, ese rock argentino, que no se llamaba así en esa época, pero tomó esa aposta, Manal o Morris, eran canciones de tango, letras de tango. A mí sí me pareció increíble. Vos pensás, los primeros discos publicados entre 1969 y 1970, el tuyo, 30 minutos de vida, el primero de Pedro y Pablo, del 70, y Arcoiris, que era más folclórico, pero tenía un tango a lo Piazzolla. Vos escuchás el primer Almendra, una Spinetta de 19 años, y cantaba Laura Bá, con violines de Alchurrón y de Fuelle de Mederos. Uh-huh. Es una cosa que pibe de 19 años la vio. ¿Qué otra cosa podía hacer, no? O sea, que me parece que era normal que le cantáramos a la ciudad, a los personajes de la ciudad. No creo que fue una cosa que tomamos la posta del tango conscientemente. Me parece que era una consecuencia lógica de lo que venía haciendo. Sí, pero eso, perdón, lo decís vos que lo hiciste, pero lo que se venía haciendo en esa época era una basura. Claro. Musicalmente no era tenía... la copia de lo americano traducida, ¿no? La copia de lo norteamericano traducida. Pero bueno, tanto sí, como dice Mariano, creo que éramos muy porteños. Era una cosa hecho, la bohemia de aquellos años incluía como mucha ciudad, ¿no? Ir a La Perla, de La Perla a Plaza Francia. Vamos a la cueva. A La Perla del Once, que estaba en pleno centro, y vamos a la cueva que estaba en pleno centro, o sea, Pueyrredón y Las Heras, por ejemplo, ¿no? Sí, y después cada uno en su sitio geográfico, ¿no? Los Manal cubriendo un poquito el oeste, ¿no? Avenida Rivadavia. Vos, la zona de Palermo. Sí, Palermo. Spinetta, Belgrano, la zona de Belgrano. Después. Boxdale Sur. Digamos que hubo como una especie de cartografía. Sí, geográfica, sí. Muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Y después estaba. Eso es rock barrial, Mariano. Eso es rock barrial. Proto-rock barrial. Rock de Barrio Norte, como dice Caramar. Anticipo. Ahora, pasa que recién cuando hablabas de tu carrera, Antonio, pensaba en Andrés Calamaro. Andrés Calamaro era un tipo muy prolífico que no llegaba al pueblo. Sacó un discazo llamado Nadie Sale Vivo de Aquí. Se fue a España, la pegó con los Rodríguez y empezó a crecer la figura de Calamaro a un límite insospechado. Y además, él sacando muy buenos discos. Digamos, pero ¿te acuerdas que Calamaro era un tipo que no la pegaba? No había caso, o sea, era Hotel Calamaro. A veces hay circunstancias que no son musicales, ¿no? Que tienen que ver con, irse a España en este caso. La explicación del éxito a veces es muy muy azarosa, ¿no? Y se explica después que fue el éxito, ¿no? Claro, porque a la distancia. Claro, claro. Vos ves en el rock, digamos, no el actual, pero en el que siguió a tu historia, 80, 90, alguien que... ¿Le ves una impronta? ¿Este tipo tiene algo que ver con lo que yo hacía? No lo sé. ¿Pudiste escuchar a Gabo, por ejemplo? ¿A quién? Gabo. Gabo Ferro. No. No. ¿Escuchaste a Leo García haciendo tus temas? Sí, a Leo sí. Sí. Muy bien. Leo canta muy bien. Muy bien. Muy bien y tiene muy... Su versión de Escúchame entre el Río está muy bien hecha. Muy buena. Está muy bien hecha. Bueno, Leo sí. Leo ha tomado un poco la posta. De lo mío. ¿Y vos ves a alguien, digamos, que ocupe ese lugar, así? ¿De lo que él hacía? Sí. No, porque creo que él ha sido una persona, y es, ¿no? Un solista muy particular, ¿viste? Con los grupos es más fácil que un grupo siga a otro grupo. Uh-huh. Pero que un hombre siga a otro hombre, ¿viste? Es extraño, ¿no? Pero bueno, el rock argentino también se ha renovado mucho y ahora hoy es un movimiento heterogéneo de por más, ¿no? Exageradamente. Muchachos, el 17 de septiembre... los esperamos a todos, sí, ¿eh? Van a hacer el disco y a su vez van a hacer, digamos, temas de vamos otros Vamos a hacer seis de temas de Antonio y seis temas míos. Un poco más, sí, creo un show bastante largo, como 22, 23 temas, con todo el disco, y bueno, como dice acá Morris, temas de él y temas míos, y nos vamos también cruzando, viste, él canta un tema mío, yo canto un tema de él. Qué bueno. Lindo repertorio ese. Qué bueno. Hay varios mensajes que están llegando a través de Facebook. Uno de ellos es de Darío Hernández, que dice: ¿cómo estoy disfrutando esta noche con Morris? Gracias, el más grande del rock nacional. Esto opina Darío. También se comunicó, bueno, escribió Cristina Ollier, entre otros, también Juan Andrade, también que le mandamos un abrazo, Graciela Liliana Raffo, Piti Aguirre también, a propósito de la visita de Antonio y de Morris. Y hay también unos grabados, a ver. Buenas noches. Bueno, me parece un pecado hacer un llamado porque estoy escuchando el programa y a la vez estoy llamando, pero un programón, dos señores, invitados, excelente. Me alegro mucho de este disco y voy a ir a verlo al Ateneo. Y bueno, a Morris una vez lo he cruzado por Buenos Aires y una vez lo crucé con un grabador, iba el tipo diciendo sus versos o algo, o inventando alguna canción. Bueno. Impresionante. Hay más, ¿no? Dale. Sí, para el programa de Mariano del Mazo, mi nombre es Carlos, estoy ligado afectivamente a la radio, la escucho siempre, fui músico de la orquesta juvenil en la hermosísima época que estaba en la calle Ayacucho. Escucho todos los días la radio y escuchar a Morris, que es parte de mi historia del rock nacional. Mis tres últimos números, 021, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Eso hizo Morris. Si vos estás metido en el imaginario, ¿eh? Eso es un pedazo de aire, de parte del aire, diría Fito Páez. ¿Vos te das cuenta? De asfalto, un pedazo de asfalto. ¿Sabes? No, pero estás realmente metido en varias generaciones, bueno, pero yo me di cuenta después de la... Me voy a dormir tranquilo. Y mucho afecto tiene la gente. Me parece muy bien. El mismo que siento yo por mi público. A quien los he dedicado mis afanes y mi tiempo. ¿Tus afanos? No, mis afanes. Afanos. Muchachos, se viene Daniel Biglietti con el tímpano a las 11:30. La verdad que era para seguirla, pero bueno, no vamos a poder ir a verlos el 17 porque tenemos que estar acá haciendo programa de radio. Ah, claro. Pero les deseo realmente mucha suerte y yo sé que va a haber otras fechas. Y ahí bueno, sí, pero bueno. Realmente, si hacen una nueva función... Si hay otra, te debemos una. Ahí va. Pero bueno, díganme nada más, ya sé que es sorpresa, díganme dos o tres canciones que van a hacer que no están en el disco. A ver, decí vos un par tuyo. ¿Quiero estar en el disco? Bueno, mi querido amigo Pipo, Zapatos de Gamuza Azul, Sábado a la Noche. Bien. Hacerlo más. Bueno. Y el oso. Cinco, te dijo. Cinco. Ya está. Y bueno, y por supuesto va a estar Tomás y la Croce, sí, que es un tema alucinante de Familia Canción. Chau, amigos. Que gracias, tengan Mariano. Gracias. Marianito, gracias por todo. Una buena semana. Chau. Y a todos los oyentes, gracias por todo. Nos estamos yendo. Hasta el próximo sábado en Fresneras a las 22 horas. Acá estaremos. Chau. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? En este cruce de asfalto y de ignorancia. ¿Qué refleja esta dura unión? Entre ruido y carros de cartón y policías de teléfono y de fútbol. Conviven los mundos, el viejo billar, el absurdo caminar, las chatas y la chatura, la locura de un viejo en la esquina busca pan y no le dan. Y no le dan. Uno acodado en la mesa del bar mira la vida pasar entre carteles que de a poco se irán. Y volverán a las calles los diarios del lunes y algún colectivo que nos lleve hasta allá, hasta José Cepaz, capaz, capaz, capaz que lo vemos, que lo vemos allá. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? Se de paz. Ah, y porque se junta justo ahora, no sé si en paz. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Quiénes fueron estas dos personas? Se juntan justo ahora, hasta que se separan. José se va. ¿Quiénes fueron? Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados, siempre a las 22.